En 2005, en nuestro país, murieron 2.628 personas por armas de fuego. Es decir, 7 muertes por día. 7 muertes por día. Decile no a la violencia. Decile no a las armas. Informate. www.redparaeldesarme.org.ar